Radio Ubrique, tu radio. Cinco y una de la tarde, desde el 29 de junio, que no escuchábamos esta sintonía del cafelito, espacio de debate, espacio de tertulia en nuestra tarde. Ya la echábamos de menos, al menos yo. Voy a utilizar el plural de modestia, pero por lo menos yo la echaba, ya me vale para decir que echábamos de menos esta sintonía. Como sabes, desde ahora y hasta las 6 de la tarde, 58 minutos de debate, de temas que tú puedes ir aportando en el 607-488-775. Ahí también te leemos, te escuchamos con tus opiniones una vez, pues bueno, se pongan sobre la mesa en este, aunque nublado, caluroso, lunes 3 de octubre. Lo primero que hago, como siempre, es saludar y agradecer a quienes hoy nos acompañan aquí en esta mesa. Y como siempre, en mi izquierda, en sentido de la agua del reloj, Javier Cabeza. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Chacón, muy buenas tardes. Hola, Rubén. Y le damos la bienvenida más especialmente a Isabel Carrasco, que se incorpora hoy también a las tertulias de los lunes. Isabel, buenas tardes. Bueno, pues volvemos tres meses después y con el ánimo o las ganas de no dejarnos tampoco nada en el tintero, ¿no? Queremos pulsar la actualidad, ver incluso lo que está por venir, pero también hacer balance y dar la posibilidad a comentar lo que se nos haya podido pasar, ¿no? En todo este tiempo, fundamentalmente en este mes de septiembre, ¿no? En el que se ha retomado ya la actividad, hemos vuelto a la rutina y lo más reseñable quizás ese tiempo de feria y de fiesta, que puede ser que haya quien piense que ya queda muy atrás, pero que nosotros en cualquier caso pues queremos dar esa opción a que se valore, ¿no? En caso de que queráis comentar algo. Fundamentalmente, esa no celebración de los fuegos artificiales de la noche del 7 de septiembre, así como el transcurso de una feria. Isabel, y te miro a ti primero por darte la primera palabra. Hay quien lamenta la distribución, ¿no? Incluso el alumbrado elegido, y hay quien se queda con el gran ambiente que se vivió en el recinto, bueno, sobre todo en Las Palmeras. Yo pienso que es muy mejorable, ¿no? Hace otro tipo de feria, pero que también la situación que tenemos es la que tenemos, que hay poco espacio en el pueblo. Es verdad que ha habido dos años para pensar un poco más. Yo creo que a lo mejor se pensaba que iba a hacerlo un poco mejor y al final ha sido todo un desconcierto. Pero bueno, es que no hay otra cosa, ¿no? Hasta que no tengamos un recinto ferial en condiciones, pues no tendremos también una feria en condiciones. Y bueno, a partir del 7 de septiembre fue la noche de los no fuegos, pero vamos, desde aquí quiero decir que a mí no me importa, ¿sabes? Al contrario, yo creo que eso es un gasto innecesario de dinero, aunque sea una tradición, pero bueno, yo opino así, de esta forma. Y luego, pues, ¿qué vamos a decir? Los ubriqueños tenemos mucha ganas de divertirnos, llevamos dos años en una feria, no hace falta que sea feria para que salgamos todos a la calle, cualquier sábado tenemos la avenida llena, viene la gente de por ahí y se cree que es fiesta o que hay algo especial y no hay nada especial, es que somos así, salimos a la calle y nos gusta divertirnos. Entonces pues era lo previsible, que la feria estuviera a tope, el ambiente yo creo que ha sido inmejorable y en cuanto al altercado y cosas esas yo creo que tampoco ha pasado nada que haya que reseñar y demás o resaltar, y yo creo que la mente sí, en cuanto al recinto, pues es que es lo que tenemos, que se puede mejorar, pues sí, se tiene que mejorar, es que no hay otra forma, porque no se puede hacer una feria en dos sitios diferentes, y eso que está, me parece que con la ubicación que de ahí arriba iba a estar todo como más junto, en verdad, pero la verdad que ha supuesto un problema para la gente mayor que quería subir a las atracciones, y para la familia, los niños con los que van todavía en carritos para empujarlos para arriba, total, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, si hay que resaltar algo, vamos a resaltar el ambiente, y ya pues esperemos que para el año que viene, no creo que en un año se pueda hacer un recinto ferial, pero sí intentar darle otra vuelta a la ubicación e intentar mejorarlo. Jorge Javier. Jorge Javier es otro, el presentador me ha asustado, en un momento me ha asustado. Yo mismo, venga, bueno, si queréis, vamos, no, indudablemente Esto es complicado, o sea, esto depende de los gustos y la y los devenires de cada uno. O sea, el problema de la feria partida en Ubrique me parece que lleva toda la vida, no de ahora. O sea, si alguien considera que cuando las atracciones están en el Prado y las casetas en la Plaza de las Palmeras, la feria está unida, pues la verdad que no está unida. Nosotros en su momento hicimos un planteamiento, además se dio la opción a quien quisiera opinar, de opinar que qué le parecía un nuevo recinto ferial en tres ubicaciones diferentes, y mayoritariamente la gente apostó, el que participó apostó claramente por la ubicación allá arriba. Además, yo me podría poner aquí muy pedante diciendo las limitaciones que tenemos de suelo, de pH, de medio ambiente, de... da igual, o sea, nuestra apuesta es una feria íntegra allá arriba, indudablemente, y si los cálculos que hicimos y que en un principio parecía que lo iban a aceptar desde medio ambiente, nos lo hubiesen permitido, todo hubiese ido allá arriba. O sea, el fin último... Se refiere a las palmeras. El fin último es que toda la feria esté allá arriba. O sea, las palmeras se están usando porque no nos han permitido ubicar las casetas allí arriba. En el Hipersol. En el Hipersol. Sí. A ver si no... Ese es el sitio. Y después ese sitio, como es lógico, habrá que acondicionarlo, adecuarlo y mejorarlo. Ante esta situación, o sea, todos los alcaldes, y aquí hay uno que lo padeció durante 8 años, han tenido siempre la espada de Damocles de ¿cuándo se ocupará el Prado? Y le tocó a Isabel Gómez que se ocupara el Prado. En el momento que se ocupó el Prado, sabíamos que no había otro lugar, o sea, no había otra posibilidad que inventarse o intentar acondicionar ya en parte allá arriba. Los plazos, por desgracia, de la administración no son los plazos que uno entiende, que incluso parece, tendrían que parecer lógicos. Y con todo esto, se da el primer paso. Siempre la primera ubicación siempre es compleja, indudablemente hay muchas cosas a mejorar, eso no hace falta ser ningún gurú para darse cuenta de eso. Habrá que modificar cosas porque hasta que no se resuelva, por lo menos mientras no haya otro planteamiento posible o plausible, o sea, la cuestión no es decir dónde a mí me gustaría que fuese la feria, la cuestión es dónde puedes hacer la feria, dónde te van a permitir ocupar espacios que, por desgracia para nosotros, no sean o de dominio público hidráulico, con riesgo de inundación, donde no te permiten hacer ningún tipo de infraestructura, o que sea parque natural, que con la nueva aplicación del decreto de la Red 2000 no te deja tocar absolutamente ninguna parte del suelo. Entonces, mientras eso no se resuelva, pues, si me apuro, podemos hablar de las dos cosas. O sea, tanto los fuegos como el recinto ferial definitivo estarán en tenguelengue, por llamarlo de alguna manera, hasta que todo eso no se resuelva, ¿no? Que hay, pues, cuestiones puntuales que son mejorables, indudablemente. Que los ciudadanos eligen cuándo se quedan y cuándo se van, te garantizo que no depende ni del recinto ferial más bonito, más feo, más apetecible o menos apetecible. El que tenga decidido o el que tenga proyectado en su estructura de vida el irse en esa fecha de vacaciones, se va a seguir yendo de vacaciones, le hagas el recinto ferial que le hagas. Y lo que yo siempre digo, yo creo que hay que buscar el mejor recinto ferial para la gente que quiere estar en la feria, no para el que se queja sistemáticamente y nunca está en la feria. Para los que estamos en la feria, hay que hacer el mejor recinto ferial y el mejor programa de feria para que la disfrutemos como nos gusta, ¿no? Y a partir de ahí, las opiniones, todas y cada una, son válidas, indudablemente. Hasta la de Javier Cabeza. Javier, cuéntanos la tuya. Bueno, la mía no es mía, la mía es del ayuntamiento. Allí deben de estar los planos que se encargaron, los planos básicos, no, evidentemente no de ejecución, de un posible recinto feria en el entorno de la Plaza de Toro, con ubicación de casetas y sitio suficiente para los cacharros, porque una de las cosas que... a mí me dan exactamente igual, pero a mi hija la ha cabreado es que algún cacharro no había. Claro, que a ella le gustaba montarse. Yo no sabía, perdón, que había tanta gente que le gustaba el barco vikingo. Y ahora no está el barco vikingo. Claro, llegó, pero se tuvo que ir, no había espacio. Bueno, te quiero decir que estas son cosas curiosas, sí, pero es verdad. Pero claro, hombre, yo entiendo que es complicado, fácil no es. entiendo que desde que estos planos se hicieron allá por cualquiera sabe cuándo, por el 2010 o 11, ha habido tiempo para poder plantear otro, para poder hacer algún avance mayor del que se ha hecho en aquella zona. Es cierto que no se pueden hacer infraestructuras, también es verdad que un recinto ferial en gran medida se puede considerar una estructura desmontable que no debe de afectar, sobre todo no debe de afectar a una cosa que queda dentro del perímetro de una circunvalación. No entiendo que estando ya proyectada y diseñada la línea de ejecución de la circunvalación, parque tenga que decir, medio ambiente tenga que decir absolutamente nada de lo que queda desde la circunvalación hacia adentro, con lo cual no entiendo el problema. Y bueno, la cuestión es que evidentemente siempre te va atropellando el toro en el día a día en el ayuntamiento, es complejo, pero también es verdad que esta vez el toro se ha retrasado 3 años. Que margen para hacer alguna cosa, algo mejor de la que se ha hecho, ha habido. Yo, la verdad es que lo único que me entristece en el análisis político es que lo que ha fallado es lo que depende de los políticos, porque es verdad que el análisis se ha hecho correctamente, es decir, lo mejor de todo, vamos a quedarnos con lo mejor, que con lo que no depende para nada de los políticos, es que la gente tenga ganas de juerga. Claro, exactamente. Pues sí, pues eso es casi seguro, que por muy nefastos que sean los políticos que estemos en cada momento, la gente va a tener ganas de juerga. Eso regulé, y se no va, y cuando se va no a la animar. Gente se le echa la culpa a los políticos también, O sea, cuando no va la gente se le echa la culpa a los políticos. Sí, puede pasar, pero vamos, en este año estaba un poco cantado, o sea, es decir, llevamos 3 años sin feria, o sea, sí, ya como que este tocaba de que y tan novedad estamos que porque la Virgen no salía desde hacía 3 años, toda la corporación en pleno estaba el día de la Virgen allí. Podían haber puesto tanto empeño en actuar en el tema de la feria como en el de entregarle flores a la, eso a no la deja, Virgen. Eso no deja de ser pero bueno, tuya, claro. Estamos, evidentemente, yo no estoy aquí para opinar lo que tú quieras, sino lo que puedo, yo quiera. Te puedo sacar la foto de las veces que la corporación ha ido en representación del ayuntamiento sí, a la Virgen. Sí, o sea, y no ha sido este año únicamente. Si a mí me parece... No, pero lo dices como si perfecto, se les hubiera ocurrido este año y nada más, y no. No, digo, mira, no, yo soy muy amante, a pesar de ser de izquierda, tengo cierta tendencia religiosa que no oculto, no, y aparte de lo eso, me gusta la parte, compaginarlo con la parte civil, por así decirlo, es decir, la vinculación, es verdad que el Día de la Virgen es el día de todos los ubriqueños y eso, pero la vinculación, por así decirlo, del ayuntamiento como representante de todo el pueblo de Ubrique con la Virgen, es en el día del voto, no es en el día de la Virgen. El día de la Virgen, todo el mundo puede ir, los concejales también pueden ir. Bueno, yo qué sé, yo creo que también... Faltaría más que se le prohibiera a los concejales y a ver a la Virgen, dice. Pero el día del voto, por así decirlo, es cuando hay que estar, y más o menos por obligación, por así decirlo, porque hay un voto del pueblo de Ubrique que está representado por sus concejales para ese día. Pero vamos, que esto es una cuestión puramente anecdótica. Me preocupa más cómo ha quedado la feria que cómo ha quedado el Día de la Virgen, que como depende relativamente poco de los políticos, está muy, muy bien el Día de la Virgen. Bueno, que yo quería decir que aparte de la tendencia religiosa que cada uno quiera tener o que practique o que no practique, yo creo que está bien que los políticos, los que forman la corporación, los concejales de la corporación estén en un día que es un día de los más importantes del pueblo. Ay, bueno, ya habrá algunos que decidan no ir porque también no creo que estén obligados a ir, pero vamos, que no es una cosa que me parezca que no tengan que estar ni, bueno, con una decisión, pero que yo creo que a la gente le gusta verlo, porque al fin y al cabo son los representantes lo que la gente ha leído, nos guste más o nos guste menos. Sí, sí, no, pero si yo no digo que no estén, yo digo que pueden estar, ¿sí? Porque como que donde, hay por así que decirlo, van, protocolariamente no deben de estar. Del voto. Hay algunos, bueno, que no van nunca ni a la del voto. Sí, sí. Te digo, es cierto, igual que hay alcaldes, claro, que no aparecían por los carnavales, ¿verdad? O sea, hay gente, hombre, para todos los gustos. No vaya a contar a los carnavales, para todos los gustos, que entonces te van a criticar. Oye, vaya a, a lo mejor me criticarían los de los carnavales por hablar mucho de la Virgen y no de carnavales, pero en fin, a mí, o me sea, da igual, todos son actos cívicos en los que el pueblo, unos en un lado y otros en otro, y otros en los dos, pues está la, está volcado el pueblo. Yo, en el tema de las ferias, sin ánimo de, porque al final las ferias son su resultado, por desgracia, no las horas de gestión, las horas de trabajo, las horas de frustraciones, eso no cuenta nunca, ¿no? Hombre, me gusta que Javier diga, no entiendo cómo medio ambiente tiene que opinar entre la variante y la avenida de Zulindubrique, para que nos entendamos, a poner cortapisas cuando eso, es verdad que cuando la variante se esté ejecutando, pues por pura lógica se va a desafectar como parque. Pero no han dicho que no. Por mucho que nos enfademos y por mucho que nos cabreemos y por mucho que pateemos, hasta tal punto en que un informe de medio ambiente, o sea, la DAE tan famosa que habréis escuchado en los medios cada vez que se ha hablado, que nos la iban a contestar entre 3 y 6 meses, ha tardado 15 meses en contestarse. O sea, un documento que nos tenía que haber permitido seguir avanzando en la gestión de los suelos, y para eso el Ayuntamiento de Ubrique lo aprueba en noviembre del 2020, en noviembre del 2020, no se le contesta hasta, ¿cuándo fue? Bueno, cuenta 16, si 15, cuenta, 10, cuenta 15, 16 meses. Abril 2021. ¿Eh? Hasta eso no se contesta, o sea, no se contesta hasta ese momento. No, abril 2021, no, abril 2022. ¿Eh? No se nos contesta para decirnos que no. Y entonces el ayuntamiento está ahora y el equipo de redacción modificando todo lo que el parque nos ha dicho que hay que modificar, que parecía que podía desarrollarse. Es verdad que como estos documentos se alargan tanto en el tiempo y en el espacio, se han modificado una vez, no sé cuántas leyes de aplicación, unas derogadas, otras que entran en vigor, otras que no se sabe muy bien si son las que tienen que ser. O sea, en definitiva, no es una excusa, es un impedimento real. Es un impedimento real que nos encontramos. O sea, es tan estúpido como calificar los olivares como una zona forestal especialmente protegida. Que me explique a mí alguien, porque cuando tú miras lo que es una zona especialmente protegida, es donde la flora o la fauna son tan características y tan específicas que hay que, y eso es un olivar. Muy bien, no le voy a echar la culpa a nadie, pero por desgracia los ayuntamientos dependemos de órganos supramunicipales que son los que informan. Eso han imposibilitado que las cuentas le haya salido al equipo de gobierno. ¿Qué es una justificación? No, habrá quien entenderá que han tenido tiempo suficiente y quien no. Pero lo que te quiero decir es que, salvo que no se resuelvan otra serie de situaciones muy puntuales, la única ubicación que ahora mismo nosotros vemos para la feria es allá arriba. Es el conjunto, montarlo allá arriba, dotar todo aquello, como es lógico, darle ya la suficiente cobertura de infraestructura, de luz, de agua, saneamiento y demás, adecuado para albergar una feria que tiene que meter a 9 o 10 mil personas. O sea, ese es el sitio mientras no se descubra otro sitio nuevo, que nosotros desde luego no lo encontramos. Y es verdad que es preocupante que la administración sea tan lenta a la hora de contestar en estas situaciones, ¿no? Pero esa es la realidad que tenemos, ¿eh? No es, vamos, te digo la que nos hemos encontrado nosotros, no es. Bueno, yo a ese respecto dos puntualizaciones. Una, los procesos administrativos están tasados. Si no hay una falta de respuesta en algo por parte del ayuntamiento, el ayuntamiento lo que tenía que haber hecho a los 6 meses es irse al contencioso administrativo, punto pelota. No, no, si es así, si tú dices que la culpa es de ellos, exclusivamente de ellos, porque no han eso, vaya al contencioso administrativo. Vaya al contencioso administrativo y haga que se cumplan los plazos que la ley dice. Bueno, vale. Primero. Segundo. ¿Tú no te fuiste nunca al contencioso? Segundo. Tú no fuiste nunca, ¿no? A un contencioso, ¿no? Hombre, ¿te digo cuántos le gané? Bueno, no sé, pero serían de Shishimona, de los que... Sí, algunos de 700.000 euros, sí, por bueno, ejemplo, eso... de subvención de 700.000 euros. Uy, esa película, no hablemos de esa película. No, si quiere hablamos. Eso tiene una interpretación muy particular. Si quiere hablamos, si quiere hablamos. Me parece muy bien, a ver, tú podrás decir... Y si quieres hablamos, si quieres hablamos de cómo... la directora general tuvo que llamar al orden al delegado provincial reintegro de subvención empeñaba en que este pueblo devolviera el dinero por narices y la directora general tuvo que decirle que por qué, que él no era quien tenía que decidir si se devolvía el dinero, sino que era la directora general. Vamos, hombre. Va a venir aquí. Conocemos todos. Claro que conocemos todos. Igual que todos conocemos, lo que pasa es que habrá gente que nos escuche y no cae en eso y se deja de guiar y que ve qué mamones son los del PP que han puesto el Oliva como especialmente protegido. No, no, hombre, voy a recordar parque lo crea el PSOE o la Junta cuando está el PSOE gobernando y es la Junta la que decide y eso que un Oliva sea de especial protección. Pues ahora te has pasado seis frenadas. Desde que entró en vigor la Red 2000, la Red Natura Mave, que además la prueba de especial protección. Pero, desde que estoy yo de alcalde o estando yo de alcalde se pidió que se dejara de, que dejara de estar y aquí hubo hasta alguna actual alcaldesa que tuvo de delegada de medio ambiente para poder resolver esos problemas al pueblo y no se lo resolvió. Pero si era tan fácil, ¿por qué no lo resolviste en tu reclamé. Ah, vale. Quien tenía que haber atendido la reclamación era la delegada de Medio Ambiente. O sea, la culpa es de la delegada de Medio Ambiente. No, será mía, que yo tengo que los alcaldes tienen potestad sobre los parques naturales. Bueno, es verdad, cada uno puede la película como le da la gana. Como le da la gana. Tú a lo mejor la cuentas como te da la gana. Yo la cuento como yo la viví. Bueno, pero pretender que las administraciones autonómicas están a la orden de los ayuntamientos, una de dos, o no te enteraste mucho cuando tuviste 8 años, o de verdad entonces no sabes de qué va esto. Tengo claro no sabes de qué va esto. En mi tiempo las administraciones autonómicas estaban a cargo, a la orden del PSOE para poder putear al ayuntamiento de Ubrique lo más posible. Vale. Ahora no sé, pero en mi tiempo era así. Bueno, sí, por eso sufriste tanto y no tuviste subvenciones de ningún tipo. Evidentemente. Vale, está muy bien. Tuve las que tuve que tener, las que no me pudieron denegar. Sí. Por ejemplo, la que estaba aprobada, que era la de la variante, si quiere hacer, alguien se encargó de llamar, que no fue el alcalde, para decir que esa subvención no siguiera. En todo el papel oficial por el que fuiste tú como... Sí, ¿en qué papel oficial? A ver si tiene cojones de traerme un papel oficial en el que aparezca mi firma diciendo que no quiero la subvención. Un papel oficial con mi firma. No, pero a mí no me cuentes. Un papel oficial, porque hasta ahora todo lo que se ha dicho es que yo llamé por teléfono. No, lo que se ha dicho, cosa que en derecho administrativo no existe. Nadie puede por teléfono renunciar a una subvención. Y ahora dices que está mi firma. Tráela. ¿Tú por qué te inventas estas cosas? Trae mi firma. ¿Cuándo coño he dicho yo que tú has firmado un papel? Jorge, ¿has dicho que hay documentos? ¿Cuándo coño has dicho? ¿Hay documentos? ¿Te inventas historia? Jorge, que te tira la vida inventándote historia. Espero que esté esto grabado. ¿Uy? Porque quiero volver a escuchar. Yo he dicho en algún momento que tú has firmado un papel, carajo. Jorge. Con las tonterías. Pues no lo sé, lo escucharemos. Si queremos, hacemos una revisión histórica de los gobiernos de Javier Arena. Lo hacemos con un tono... Claro, perdona, el que me está faltando, el que está tensionando, ni a ti tampoco en absoluto, ni a ti tampoco en absoluto, pero no me empieces a contar películas intentando que sea una verdad absoluta. No, una verdad absoluta, no me cuentes tu verdad absoluta. Eso. La de otro, pues sea la que sea. Pues perfecto. Pero como tú comprenderás, yo no voy a contar tu verdad. La época de gobierno tuya, porque me importa muy poco, entre otras cosas, porque no nos afecta en nada, porque tú gobernaste del 2003 al 2011 y estamos en el 2022, como tú comprenderás, lo tuyo es anecdótico. Yo te he dicho y particularmente anecdótico. Yo te he dicho que... Con eso no lo estoy ni hablando. Estoy diciendo que intentar justificar actuaciones de ahora con lo que tú hacías hace 12 años no tiene ningún sentido, porque han cambiado las normas, las leyes, los procedimientos, y si ahora me dices que no han cambiado, pues entonces ya cada uno nos buscamos una película diferente. Pero eso es así. Ahora, querer hacer ese totum revolutum de que esto es un problema de y empezás a sacar esa o el delegado, la delegada, mi primo y el de Borno, que ya hombre, Javier, que aquí sabemos todos cada uno cómo somos y cómo hemos actuado, y por eso los ciudadanos nos han votado a uno o nos han votado a otro. Por eso los ciudadanos son así, porque no dejan que les comamos el coco con peliculitas de indios. Por eso yo puedo contar aquí lo que me dé la gana, que la gente no es estúpida y sabe de qué va la película. Ahora, tú me preguntas a mí, yo te he trasladado lo que últimamente está pasando, y con documentos perfectamente demostrables, de que donde pone en el plazo de 3 meses, a lo sumo en 6 meses, se contestará el documento de aprobación provisional, y después se contesta en 15 meses. Tú no, dices que el problema es ir a los juzgados. Yo creo que no, que la solución no está en los juzgados. Yo te digo que la solución mínimamente está en que, aparte de enseñarme la carta en que te dicen que a los 3 o a los 6 meses se contestan, me enseñes también la carta pero que a los 3 o a los 6 meses le mandasteis a la delegación diciendo, bueno, pero que tú leches, que me dijisteis que ibais a contestar en 3 meses, pero que tú y todavía duda, no me habéis contestado. Que tú en duda, yo no he dicho otra cosa. Lo que yo te diga. No, los procedimientos no. O sea, yo pongo en duda que tú pongas en duda no lo que sea digo, una igual, vía, que no sea una vía a seguir si hay un retraso en una cosa que entiendo yo. No digo yo, o sea, poniéndome en la situación de ser alguien del equipo de gobierno. El equipo de gobierno entiende que eso es esencial para el futuro de Ubrique. Pues una vez que pasen los 6 meses, al día siguiente estoy escribiendo reclamando. Y si no contestan, pues me estoy yendo al contencioso administrativo, que es lo que procede. A ver, nosotros, como es lo que estoy diciendo, como cualquier ayuntamiento, no lo tengo cuantificado, como cualquier ayuntamiento se le ha solicitado a la delegación provincial que, por favor, que cuál era el impedimento para contestando el informe. Como son 18 organismos los que tienen que informar, te dicen que había organismos que todavía no habían terminado su evaluación o su lo que les dé la gana. La ley establece los informes que son preceptivos, la ley establece cuál es el plazo que puede esperar, y una vez pasado ese plazo, si el informe no está, ¿se puede proceder sin el informe? No, eso no es así. Vamos, en este caso no es así. Yo no sé, no me voy a meter yo a esto, pero vamos, si nosotros hubiésemos podido aprobar el plan general sin diciendo que tú apruebes el plan general, estoy diciendo que la delegación no te puede alegar continuamente que es que faltan informes. Una vez que pasan los plazos que tienen las distintas administraciones para contestarle a la delegación de urbanismo, la delegación de urbanismo tiene que responder, estén o no estén los informes. Yo te digo, no me voy a meter en un porque ni me corresponde, ni yo te digo a ti lo que ha pasado y además que es perfectamente demostrable. Ahora está el informe, y desde que se recibió el informe se está corrigiendo todo lo que han pedido para que no haya ninguna excusa para no aprobar el plan. Y ahora, después de que eso pase, al que le corresponda estar aquí a partir de mayo, me imagino que tendrá que empezar a reivindicar lo que entendemos que es lógico y se nos ha denegado. Si el que le toque estar no entiende que sea lógico, pues no lo peleará, pero creo que son cosas que todo el mundo entiende. Pero bueno, si el problema, ya te digo, si el problema es que el año que viene va a estar, puede ser que el plan general esté aprobado, porque supuestamente, tal como dice la administración, ahora se aprueba en un pleno 45 días de exposición pública y se le envía otra vez la documentación. Como lo que se ha hecho por parte del ayuntamiento es utilizar el informe como un troquel, se le ha puesto al documento, se ha troquelado, se ha quitado todo lo que han dicho que no y se le manda. Si ahora dicen que no, ya es para cortarse las venas 8 veces. Estoy haciendo una cosa muy simplista, ¿verdad? Lo que quiero decir es que no se ha dejado ninguna espita que puedan, sí, decir, que puedan decir no ha corregido luego, usted para, esta parte, para atrás, no ha corregido eso. Usted esta otra, no ha hecho no sé cuánto. Por ejemplo, lo que ha comentado Javier, que cualquier ciudadano entenderá, tú dices, pero vamos a ver, no es medio ambiente, no es la consejería la que tiene que cambiar la delimitación del parque, y lo único que estamos pidiendo es que si esto es la avenida Jesús Lín de Ubrique, esta es la Plaza de Toro y por aquí va la variante, que este hueco se desafecte del parque y que el límite sea la carretera. Y te dicen que lo ven perfectamente razonable, pero que eso lo se tramita aparte. Uh-huh. O sea, una vez aprobado el plan, se empieza a tramitar eso. Yo creo que es una pérdida de tiempo, o cualquier persona entenderíamos que es una pérdida de tiempo, pero esas son las limitaciones que nos estamos encontrando ahora mismo. Y no es una excusa. Ahora, se puede aducir que se ha hecho tarde, que sea no se ha hecho adecuadamente, o pataplines de cosas. Cada uno es libre de opinar, pero esa es la realidad que nos hemos encontrado. ¿Sí? Por desgracia, para no para nosotros solos, sino para el pueblo de Ubrique. Voy con dos mensajes que han llegado y ahora os hago una pregunta. David comenta, para mí lo mejor de la feria ha sido el trenecito, que podía, dice, beber y pasármelo de lujo y después cogía el tren y me dejaban al lado de mi casa. Dice que ha sido una feria buena en ese sentido y que en relación a lo de la cuesta, de la avenida Jesulín de Ubrique, deberían haber puesto otro trenecito subiendo y bajando y así todo el mundo de todas las edades hubieran disfrutado de la feria. Una yo creo que sí, yo creo que sí. De acuerdo, vamos, yo creo que sí. Suyo, cogerlo desde la estrella y llevar a la gente para arriba. Pero vamos, yo pensaba que eso lo hacía también el trenecito que pasaba por ahí, uh-huh. El de que tenemos ahora, vamos. Que sí, pensaba que pasaba por ahí, que no lo sé. Es el que había, ¿no? Era el que había. Sí, no había otro. No había otro, era ese el que había. Uh-huh. Y sí, que es cierto que recogía a la gente por la noche y los dejaba en sus casas. Y ha llegado hasta allá abajo, que vamos, que nosotros allá abajo, que quiero referirme en el plan parcial 1, que no tenemos de nada, ahí hasta la BP llegaba el trenecito, por lo menos. Ya por lo menos te costaba menos trabajo coger la recta del Lille a la casa. Y luego Jesús comenta que llevas toda la razón, Jorge, que a él personalmente que le da igual dónde, cómo y cuándo se haga la feria. Como si la hacen... como si no, tanto si la hacen como si no, que mientras tenga vacaciones que no le importa nada el tema feria. Bueno, es muy legítimo, no podemos poner por obligación, por decreto, los ubriqueños tienen que ir a la feria, me parece que no, el que quiera que vaya, pero de verdad yo sigo apostando siempre por lo mismo, independientemente de que nos pongamos de acuerdo en según qué cosa, de que nos parezca bien una cosa u otra. Yo creo que hay que hacer la mejor feria para la gente que quiere quedarse en la feria, pero además con carácter general, y ojalá, mira, tú sabes la envidia que da acercarse a ese hospital de Villamartín y ver esos llanos. Buah. Y decir, esta gente monta la feria donde le da la gana, como les da la gana. Además, llanito, sin ningún problema, con todo. ¡Qué envidia, coño! Pues también quiero recordar que cuando se cambió la feria fue un simba en Villamartín. La feria se hacía en el centro del pueblo y cuando se sacó fuera fue un simba. Y no sé si fue casualidad, pero el alcalde que la cambió la primera vez perdió las elecciones. Después ya ninguno que de los que salió cambió otra vez el recinto, ya lo dejó y ya no pasó nada. Pero el primero que, no sé si fue casualidad, pero el primero que la cambió perdió las elecciones. Por eso te digo que todas estas cosas provocan eso, provocan todas, nos salen todas las entrañas estas que muchas veces, ¿no? Para otras cosas que entendemos más importantes no las sacamos y a lo mejor para estas las sacamos, ¿no? Claro, aquí lo que pasa es que al final la feria... con todas las diferentes ubicaciones, está todo el pueblo, cuando es feria, todo el pueblo empringado, como es decimos verdad, aquí. Es está allí, aquí no tiene sitio donde aparcar, porque tiene los casados aquí, antes estaban los casados en el Prado, las casetas en el otro lado, la gente que tenga dos hijos de dos edades no sabe dónde al final va a acabar. Entonces, claro, ese yo creo que ese es el principal problema, de que ya lo sabemos que va a ser difícil hasta que no se apruebe el plan general y luego... lo del olivar, que esté todo en el mismo sitio. Y sí es cierto que hubo una votación y la gente votó que la ubicación más... que bueno, yo no sé, Javier, tú me... no sé, yo no fui a votar, no te puedo decir, pero yo sé que hubo la votación, yo no fui a votar, yo no sé qué fue a votar, ni cuál era el censo de... o como yo sé que se hizo por los colegios y demás. Bueno, que tampoco me parece del todo mal, porque... similar validez al 1 bueno, de octubre eso sí puede, de los sí, catalanes, puede ser, vamos, que, con los mismos censos. Pero bueno, aproximadamente. La gente dijo que quería el oliva, bueno, exactamente, yo no sé de qué forma, yo sé que se hizo, que podía ir quien quisiera, bueno, una consulta, ¿no? Sí. Pero si, además, como cualquier consulta de ese tipo, sin ningún tipo de rigurosidad ni de precepto, ni es vinculante... ni bueno, usa... una opinión, pero no, una opinión... No, pero te quiero decir que de hecho, ni es vinculante las que se hacen con todos los perejiles, no son vinculantes. Salvo que Javier piense que estuviera manipulada, que vamos, que anda que teníamos tiempo nosotros para manipular eso, se habilitó un sillón donde votó quien le dio la gana, daba su carnet de identidad y después se comprobaba que no hubiesen repetido la votación en otro sitio. Daba igual que hubiera 100 votos más o 100 votos menos, pero cuando tú tienes que hay muchos miles a contra dos, tú di coño, pues la gente por lo menos parece que muchos, tiene... Muchos miles tampoco. Sí, unos cuantos miles, fueron... No sé, fueron 2000 y pico los que votaron. Estaba buscándolo. ¿Sí? Un par de miles. Sí, claro. Menos son 22, ¿no? Pues, claro, no. Sí, hombre. Yo no he dicho que fueran 22, pero sí. 22 votan que no, pues será que sí, ¿no? Que sí, que sí. Yo no. Vamos a ver, Jorge. Si yo estoy más de acuerdo contigo en esto, no puedo estar. Si por mí fuera, ni habría feria. Lo que pasa es que yo he tenido responsabilidades de gobierno y asumió las cosas que tenía que asumir porque eran mi responsabilidad y punto, y hay que buscarle una solución a la feria, y la busqué en la medida en que pude, y se dejaron proyectos encima de la mesa que allí estarán. ¿Por qué? ¿Porque me gustaba buscar soluciones a la feria? Pues no, nada, pero había que hacerlo, formaba parte del trabajo y para eso nos pagaban los ciudadanos, y se hizo. Ahora, la responsabilidad de los de ahora, que yo ya te digo que es que yo considero que eso, lo que sea ahí, precisamente había que abordarlo aprovechando el plan general. ¿Por qué? Porque eso tiene unos costes. ¿Qué costes tiene? ¿Quién asume esos costes? Pues hombre, la gran parte se le puede cargar, la gran parte se le puede cargar a los beneficios que pudieran obtener los propietarios de la recalificación, pero no todo, porque aquellos son sistemas generales imputables a todo el pueblo, y por lo tanto hay algunos particulares que han entrado en juego con terreno en este plan general que deberían de haber aportado algo para la construcción del recinto ferial, porque un sistema general hay que pagarlo entre todos los beneficiarios del cambio, los cambios que se realicen en el planeamiento. Y por eso considero que la manera más barata para los ubriqueños, en el sentido de que pues lo van a pagar entre los beneficiarios del plan general y no entre los que no sean beneficiarios, mientras que si se hace a pulso desde los impuestos de todos los ubriqueños, pues todos acaban pagando la feria, hasta los que quieren solo la semana de vacaciones para irse por ahí y no para estar la feria. Entiendo que es mejor sistema, pero bueno, ya digo que no es mi preocupación principal. 549 votos hubo, el 71,85%, es decir, 393 votaron la zona de, bueno, de no los fueron Olivares. Más votos. No, fueron me, más yo, votos. Yo, a mí vamos, me, yo no sé exactamente. A mí me extrañaba números, que no hubiera, que fuera diferencia de miles entre uno y otro. Bueno, no lo sé, pues estaré yo confundido. Entonces, ¿no? 104 votaron la Plaza de la Palmera. No, estaré yo confundido. ¿No? Mi pregunta de antes era, mientras esté esta declaración ambiental estratégica, vamos a estar hasta el día 6 de septiembre sin saber si hay fuegos artificiales todos los años. Claro, pero vamos a ver, mira, yo, independientemente de que se quiera creer lo que yo digo, que no tiene por qué creerlo nadie, o sea, cuando la alcaldía de Ubrique solicita, que era a primeros de agosto, creo, ahora ya no me atrevo a decir exactamente la fecha, a primeros de agosto, creo, solicitó para tirar los fuegos, o en agosto, no sé cuándo, la contestación que siempre se le decía era que todo iba a depender, que todo iba a depender de la climatología, fundamentalmente, estoy simplificando, que iba a depender de la climatología. Pues nosotros nos las prometíamos muy felices porque veíamos que se acercaban los días y que no había ni fuertes vientos, ni lluvias, ni costas, no sé cuánto, porque después el resto, el trabajo se hace siempre. Tú haces una limpieza de todos los metros que te dicen de lo que puede ser combustible, tú tienes allí los retenes, tienes a los bomberos preparados, sé cuánto. Joder, y el mismo día, a las 2:15 de la tarde, llega la resolución diciendo que en base al decreto de sequía no se puede autorizar la tirada. Que nuestro enfado fue decirle, eso me lo dice usted hace 15 o 20 días y hubiésemos buscado otra alternativa. Por ejemplo, una que parecía que le gustaba a la gente porque la había visto por ahí, la del tema de los drones. Que no tiene nada que ver con los fuegos, es un espectáculo de otro color, de luces, con muy bonito, todo lo que tú quieras, vale. Era para hacer algo, pero indudablemente tú dices, el año que viene, pues si los decretos de sequía van a seguir produciéndose y el argumento va a ser el mismo, pues dime tú cómo se cambia para poder tirar los fuegos. Bueno, a otra ubicación, ¿no? No, porque Ubrique, por desgracia, al estar entre dos parques, te piden que desde la zona de lanzamiento al perímetro del parque tiene que haber 400 metros lineales de protección. Y no hay ninguno. Y aunque te pongas en medio de la avenida, no te salen los 400 metros para ningún lado. Por ejemplo, cuando acaba la feria, porque se echan desde el colegio. Encima del edificio del mercado hay 400 metros a todo lado. Pues igual que muchos ayuntamientos lo tiran sin pedir permiso también. O sea, aquí pasa. Aquí, vamos a ver. Esto no es cuestión de. Javier habrá tirado los fuegos muchas veces sin tener autorización. No. Igual que Manolo Toro, igual que Isabel Gómez, claro que no, sí, porque no te. Yo he hecho mi interpretación. Claro, un año me dijeron que si hacía demasiado viento, pues claro, que no se podían tirar. Pero, y como demasiado viento es muy elástico, pues yo consideré que hacía bastante viento, pero demasiado no. Ya está, pues claro. Ya está, no, pero eso no es porque me lo prohibieran. A mí me dijeron que si hacía demasiado. Pero porque y yo dije, hombre, demasiado no hace. Me imagino que utilizaría la lógica y la corresponsabilidad, indudablemente, también, a la hora de tomar una decisión de ese tipo. Aunque tú vayas a tirarlo, me imagino que si hace la ventolera de esta noche de atrás, claro, a nadie se le ocurre tirarlo, ¿no? Hay que estar muy pillado para tirarlo. Entonces, cuando eso más o menos se deja en el aire y no pasa nada. Pero sorprendentemente, el año pasado, cuando todo el mundo tiró fuego en los pueblos de zonas de parque y de preparque y con decreto y con toda la historia, en la Sierra de Cádiz, la única que le abrieron un expediente desde la delegación del gobierno fue a la alcaldesa de Ubrique. ¿Por qué? No lo sé. Dejo que lo interprete a bien. Claro, no, pero para que no sea yo el que diga qué casualidad que se le han abierto nada más que a la alcaldesa de Ubrique. Si el resto de alcaldes fuera del PP, interpretaría esa malicia que has querido dejar caer, pero hay mucho más alcaldes en la sierra. Pero bueno, pero la realidad es que el único ayuntamiento que tiene un expediente del año 2021 abierto por la delegación del gobierno es el ayuntamiento de Ubrique, por tirar fuegos en periodo de alto riesgo, Y este año le dicen a la alcaldía, no se le ocurra a usted tirar los fuegos sin pedir permiso. Yo no sé si a los demás alcaldes se lo han dicho, a este sí, o a esta sí, en este caso. Y me imagino que, además, encima, con la negativa de última hora, pues tomó la decisión de no tirarlos, punto. Ahora, se puede opinar sobre eso todo lo que uno quiera. Que yo creo que la alcaldesa lo anunció aquí en la radio, el trabajo por el que se está enfocando es para que esa zona forestal se entienda como zona agrícola, que es lo que nosotros entendemos que es una zona agrícola, aunque esté dentro del parque, pero si es zona agrícola, eso lo cambiamos porque, entre otras cosas, se está sacando aprovechamiento agrícola de eso, claro, de facto, porque el molino, entre comillas, sí, la prensa de aceite que se utiliza en básica es de aceituna de ahí. Pues, que nosotros sentamos las bases para que hubiera argumento para decir eso es agrícola. Pues eso no lo han admitido todavía, y además, como desde que se entró en vigor la Red Natura 2000, que además viene de Europa, todos los espacios que están calificados SPNU, o sea, suelos protegidos, naturales, de especial no sé qué, no sé cuánto, no se puede tocar ni una coma de allí. O sea, que incluso lo mismo podían haber puesto pega por los dos llanitos donde se han montado las atracciones. Pero claro, como ahí había un polvero, tú dices, hombre, durante un año entero se está usando como un suelo industrial y ahora no me vas a dejar que le ponga. O sea, entonces, claro, parecía como muy chocante, ¿no? Uh-huh. Pero que hasta ese punto están llegando. Entonces, por eso te quiero decir que o se cambia esa normativa o nos va a generar muchos problemas al pueblo de Ubrique en general, ¿no? Y, hombre, y no parece de recibo, ¿no? Entonces, desde ya se está solicitando eso. Desde ya se quiere aprobar definitivamente el documento del plan general para poder solicitar automáticamente el cambio de alineación de delimitación del parque. Y, claro, tú dices, y todo al final lo informa la misma administración. Pero claro, así está estructurado, ¿no? Entonces no te quedan más narices que. Entonces, hombre, que el explicarlo no es como una decir, bueno, como me pasa esto ya. No, hombre, no. Me imagino que a quien le corresponda, cuando toque, tendrá que explicar todos los pasos que ha dado y todo lo que ha intentado. Creo que es de recibo, ¿no? Que cada uno defienda la parte que le corresponda, ¿no? Pero que es verdad que se han truncado más de unos planes porque los tiempos se han dilatado, y es verdad que les ha cogido el toro, o nos ha cogido el toro precisamente por eso, por los tiempos dilatados. Yo admito cualquier justificación como válida, y cada uno dice lo que considera o lo que conoce. Yo, en ese caso, me sigue pareciendo que hay una falta de previsión. O sea, tú le presupones una mala fe a la Junta. No, de tus palabras, no, yo lo he deducido. Estoy casi seguro que todos los ciudadanos de Ubrique han podido deducirlo. Pero no será mi mala fe. Y, la mala fe de la Junta para contestar el último día, no sé qué. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Luego nos lo tienen que explicar. Claro, pero si tú entiendes que hay mala fe, que están esperando al último día y eso, esto es como decir, ese tío es un mentiroso y me ha dicho que es mejor que me vaya para allá, que allí voy a estar mejor. Carajo, me voy a ir para allá. Si ese tío es un mentiroso, ¿por qué me voy a creer que voy a estar mejor allí? Entonces, vamos a ver, a lo que voy. Yo, si no me... Lo digo de memoria, y cuando lo digo de memoria, y puedo equivocarme, pero creo que al Club Tres Caminos le notificaron en julio, ya le dijeron que en septiembre, gente que va al campo habitualmente, experimenta, que no es gente que vaya haciendo trastas por el banco, por el campo, no podía hacer la ruta Gibraltar a Ubrique, porque estaba en periodo de máxima de... Hombre, con lo cual, si en julio ya se sabía que eso, que ya digo, es gente experimentada, que le gusta el campo, que cuida el campo, se le prohibía hacer eso, hombre, yo puedo deducir, sin haber estado ahí, que estaba cantado que los fuegos lo iban a prohibir, vamos, porque el riesgo que tienen los de Tres Caminos por el banco, al lado del riesgo que tienen los fuegos, pues mira, yo hubiera ido preveyendo los drones o lo que hubiera sido, sin necesidad de que me contestaran el día antes. Vale, venga, hasta te lo puedo medio admitir, pero por ejemplo, te digo yo, pues tú me estás diciendo... Si con esa rotundidad le contestan a un club que le pide, ¿por qué cuando un ayuntamiento le pide permiso para lanzar los fuegos no le dicen, no, en base al decreto de sequía no tiene usted autorización para los fuegos? Sino se le dice, muchas vaguedades y todo dependerá de la situación climática del último momento. Entonces, tú me estás dando una puerta abierta, ¿no? Me estás diciendo que si el tiempo... está bueno, voy a poder tirarlo, ¿no? O no me lo estás diciendo. Yo también puedo entenderlo así, ¿no? Porque como no pienso que me estén jodiendo, me están jodiendo, sino que lo que están siendo es previsores, y tú además les dices... Como yo en la administración sé que no existe nada dicho que no esté por escrito, claro, o me dicen por escrito eso Claro, el problema también viene dado en que tú tienes que contratar los fuegos. Y para contratar los drones son necesitabas 15 días antes mínimo, porque tienen que pedirle a Aviación Civil que reserve el espacio aéreo, o la madre que parió el invento. O sea, claro, si por hacerse se pueden hacer muchas cosas, pero por eso te digo, si yo pensara que nos van a joder literalmente, digo, no, tú me estás engañando para después darme un palo. Lo que pensé es que te habían dado una puerta abierta, porque después te iban a venir y te iban a decir, meta usted más retenes, más bomberos, más... Pues bueno, pues se ponen, ya está. Pero última hora, ¿no? Un poquito jodido, ¿no? Voy con mensaje, con un tema que plantea un oyente. Bueno, hay dos, que uno que llama y otro que escribe para pedir que no se discuta de esa forma tan desagradable para... Bueno, somos andaluces. Ángel... Calientes y hirvientes muchas veces. Ángel comenta, la feria ha estado bien, nunca llueve a gusto de nadie, pero para su humilde opinión dice que le ha gustado, que recuerda que cuando se llevó las casetas al Prado fue criticado y no era para menos. También decirle a Javier Cabezas que tuvo 8 años para hacer un gran recinto, 2 legislaturas. Javier. Bueno, ya he dicho que no tuve 2 años de descanso para hacerlo. En cualquier caso, recuerdo que... el traslado a la Plaza de las Palmeras, creo recordar que lo hicimos nosotros. No, perdona. No, pues no, he dicho, lo, creo recordar, no, ya te digo... Lo hicimos en el 87, ¿no? Ya te digo que, como tú comprenderás, de las ferias me ocupé lo estrictamente necesario, que tenía que preocuparme como alcalde, lo que no, no. Y que, es cierto, yo no voy a decir lo que no es, pero sigo insistiendo, que proyectos hay encima de la mesa, planos hay encima de la mesa, encima de la mesa en los archivos, donde esté, no lo hemos visto. Artura, yo hace 20 años que... Vaya a ser que lo guardaras en un sitio. No, hombre, pídeselo al arquitecto municipal, que alguna de las propuestas era del arquitecto municipal. O sea, mira, mañana tengo que verlo, se lo voy a preguntar. No porque dude de ti. Yo sé que cuando tú dices que has dejado algo, lo has dejado. Ahora no, noviembre del 2010, además es que eso da igual que me lo llevara, está en el ordenador. Es decir, no hace falta nada más que imprimirlo otra vez. A lo mejor hay otra propuesta que no está allí, lo dudo, porque vamos, yo dejé hasta la agenda, yo no soy como otro alcalde que sé que tienen su agenda de todos los contactos que han hecho durante la alcaldía y eso, yo no me traje nada de nada, y por lo tanto tengo claro que no, que si no está allí, habrá que preguntarle a quien haya estado antes la alcaldía que ha hecho. Yo te garantizo que en mi casa no hay ningún documento, alguno hay que es copia, evidentemente, original no hay ninguno en mi casa. Vale. El penúltimo mensaje, Juan pregunta que por qué dejan en Ubrique vender en la feria a esos vendedores ambulantes que traen zapatos, bolsos y camisetas y demás prendas de ropa. Dice que para qué está la ley, que vendan lo que quieran, pero no falsificaciones y menos bolsos en un pueblo como este. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, en hecho, me gustaría decir que Jorge, como concejal de Ciudadanos, sí llevó una pregunta de esta al ayuntamiento diciéndole que cómo se podía dejar que pusieran los puestos en la avenida, bueno, y en los demás sitios cuando nosotros vendemos piel. Y la verdad que no tuvo ninguna respuesta, o sea, que no se puede hacer nada, es venta ambulante, lo único que puede hacer es mandar a la policía, los quitas, pero a los tres minutos los tiene en la otra punta vendiéndolo. Yo creo que debería de haber una normativa más estricta en este sentido, porque la verdad que viviendo nosotros de los artículos de piel es un poquito chocante ver lo puesto, porque es que se te cae el alma al suelo, ¿no? Cuando sabes que una cosa lleva tanto trabajo y no sé cuánto para que luego te vendan las falsificaciones y se les puede caer a los propios trabajadores, imagínate, bueno, ya las marcas, que también ellos tienen sus controles, que deberían de tener más controles en ese aspecto también las marcas, ¿no? Para que no les falsifiquen, o sea, que tienen unos controles más estrictos. Pero sí, la verdad que es chocante en ese sentido, de que haya tiendas de piel, nos dediquemos a esto y luego te encuentres 50 puestos por todos lados con los bolsos, un poquito lamentable. Vamos a ver, yo en lo que yo conozco, que ya digo que no me ocupaba demasiado de la feria, para eso estaban los delegados de festejo, que sí les gustaba la feria. La adjudicación de los puestos, por lo menos en mi tiempo, creo que se hacía a través de la asociación de feriantes, que era la que se le concede todo, y ellos hacen el reparto. Evidentemente hacen el reparto, fundamentalmente el reparto en origen sería para los puestos de turrón o eso, pero en todas las ferias, no es en Ubrique, es en todas las ferias, hay todo tipo de ventas. Ya que lo que se venda o no se venda sea legal o no sea legal, eso es competencia de la Guardia Civil, no es competencia del ayuntamiento. Es que yo creo que nos referimos, y en aquella pregunta que se hizo al ayuntamiento, sí, a los manteros, no a los puestos de... No hay manteros. Los que hay que vienen, aunque sean negros, y esos son porque se la han... Camisetas falsas de... Si hay uno o dos, pero que los que hay... La mayoría... Perdona, yo mis 8 años de alcalde me chupé todos los días de feria y alguno más, igual que me lo chupé de carnaval. Quiero decir que se adjudican los puestos y entre los puestos se adjudican, o sea, esos negritos que están por ahí le han pagado a la sociedad. O sea, no sé si habrá alguno que no haya pagado, pero la mayoría no va a pagar, vamos a decirle lo que va a poner. Te garantizo que eso, que la asociación de feriantes no es el ayuntamiento. Que si alguno no ha pagado, igual te lo encuentras después con una muleta por ahí, por el camino. O sea, que hay los que hay, que tienen sitios cedidos del sitio público que el ayuntamiento ha puesto a disposición de los feriantes, son gente que ha pagado, vamos. Yo sé que es muy difícil de acabar con ello. No haya papel que lo demuestre, pero... Claro, que sé que tiene que ser muy difícil acabar con este tipo de comercio. No, porque tiene que... Porque... Pero claro, la verdad que eso, que viviendo de eso, pues mucho cante en Ubrique. Yo creo que lo que más choca, lo que tú dices, estoy de acuerdo contigo, lo que más choca es eso, ¿no? Que tú digas, claro, y me imagino que si en un sitio hacen muñecos de plástico, que te vendan muñecos claro, de plástico, pues dirás, sí, también. ¿Qué hace ese tío vendiendo muñecos si los muñecos los hacemos nosotros en la fábrica, ¿no? Pues me imagino que eso es lo que choca más, pero que es verdad que la feria es un, vamos a llamarlo, es un ente que tiene una vida propia, en la que paralelo. Tú, como ayuntamiento, eres un mero interviniente, y no lo digo como una manera de... eso se rige por unas verdades absolutas que como tú intentes... Que tú dices, mañana voy a poner yo pie en pared aquí. Lo que puede pasar es que te quedes sin ferias, sin atracciones, sin casetas y sin nada. Porque ya nos ha pasado, ¿no? Antes, cuando tú intentas sacar un poquito pecho, cogen ellos que viven de eso y de organizar 50.000 ferias. Y que saben lo que les puede suponer al ayuntamiento, claro. Que digan todos los feriantes, no vamos a traer ni un cacharro a la feria. Está. Y ahora compras dos hinchables para ponerlo en la Plaza de la Estrella. Te digo, que es verdad que cualquiera diría, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que los tíos pueden hacer lo que les dé la gana? No, hombre, no. Tú haces un acotado, digamos, un acotado más importante, un acotado grande, donde hay unas normas y unos no sé cuántos, pero que es verdad que ese, al final esos negocios entre ellos los resuelven entre ellos, ¿eh? No te creas tú que... Porque además eso, la asociación lo que te contrata a ti como ayuntamiento es el sitio. El espacio, digamos. El espacio, y ellos ya hacen sus negocios y sus tejemanes. Y le dan el mejor sitio al primo, del cuñado, del sobrino, claro. Del secretario y de la asociación. Y nadie lo puede acusar de tráfico de influencia. El otro está. Es así, esa realidad es así. Cuando tú no veas los coches choques en el mejor sitio posible, había un golpetado en el mundo feriero. Cuando Guerrero deje de ser el rey, a lo mejor le podrán quitar sitio. Mientras sea el rey, no le van a quitar sitio. Queda un minuto y medio para terminar, así que lo que voy a hacer, aparte de ir despidiendo, es poner deberes para la semana que viene, porque Luis Miguel escribía para pedir que habláramos, o que hablarais en este caso, del estado de la carretera de Ubrique-Villamartín, que si se puede hacer algo de la sierra para un arreglo. Así que lo que hago es que os pongo deberes para la semana que viene, y le prometemos a Luis Miguel que la semana que viene empezamos con esto y también nos metemos en tema de... En las alegaciones del plan PITMA, o sea, los planes de carretera se renuevan cada 6 años. Se llama PITMA, P-I-T-M-A. En el plan PITMA 2021-2030 ya el Ayuntamiento de Ubrique presentó alegaciones. En aquel entonces todavía no había salido a licitación la nueva variante, sobre la variante, sobre el carril de vehículos lentos que gestionaste tú. Presentó alegaciones para el cambio de denominación de la carretera. Porque vamos, no, para eso. Yo no sé para qué leche queremos ir nosotros, claro, a Gaucín. Totalmente de acuerdo. Al Gatocín. Pero entonces, yo quiero, digo, que siga haciendo la denominación Villamartín. Las alegaciones que se presentan. Porque de Gaucín me caigo para la costa, pero de Gatocín. En el 2008 o 2009 le contestaron, siendo Javier alcalde, que se atendía, que se entendía que desde Tabina en un sentido y en otro, digamos, haciendo una V, solo hizo Javier, coño, te lo reconozco. Sí, además se la colamos, porque desde Tabina no hace falta, hace falta desde los barandales, pero bueno, un tercer carril de vehículos en el sitio era Tabina, para la carretera de Ubrique. Y se dio cuando hubiera consignación presupuestaria, como todas las cosas, tanto eso, como la mejora de la carretera de Ubrique a Villamartín, como la conexión con Benaucás Villaluenga y el cruce de los Alamillos, todo eso iba en el documento de alegaciones a esto. Pero eso no deja de ser un documento de alegaciones. Lo hablamos la semana que viene. Yo no voy a entrar en eso porque me extiendo, pero sí, antes de despedirme quisiera pedir disculpas si algún oyente se ha sentido molesto por mi forma de expresarme o el tono en algún momento. Bueno, pues ahí queda. Yo también, ¿eh? Que no vaya a parecer que es que a mí me gusta hablar así. Guillo. Isabel, como no está. Yo no, pero como sigan así me asusto y no vuelvo, ¿eh? Te viene aquí, eso me iba a parar. Nos habrán dado cuenta que somos capaces de pegar pistonazo y tiramos del frente. Te habrán dado cuenta de eso. Que en nada llega nuestro compañero Jesús Domínguez, Javier, Jorge e Isabel. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes. Hasta luego.